Como decimos, en un rato hablaremos de Feng Shui con Beth Jurado, pero ahora nos vamos a un homenaje, a un gran homenaje que se van a hacer a un grupo de deportistas aquí en Ibiza. Y qué mejor que para hablar de deporte sea nuestro compañero Lavi Champions. Lavi, muy buenos días. Hola Ale, guapo, feliz Navidad a todo lo que es estudio de televisión, de radio, donde tantos compañeros tengo, y aunque no vea, pues deciros que feliz Navidad y que venga para toda Ibiza, en especial para ese equipo que son mis compañeros, mucho éxito y salud, y para todo el mundo. Y ahora hablamos de lo que quieras. Bueno, primero cuéntanos, porque primero ya lo hemos mencionado nosotros por aquí un par de veces. Esta noche, Grupo Prensa Pitiusa, tenemos nuestra cena de empresa, pero no podremos contar contigo porque estarás en ese gran homenaje. Pues sí, ya me llamo Juan Tur, que le mando un abrazo, y a Tony, que fíjate qué coincidencia que hoy tenéis la cena del curro, como llamo yo, ¿sí? Y no vamos a poder estar los de Radio ESI porque es que coincide que esta noche en el Royal Plaza a las 9:30 le hacemos un merecido homenaje a tres entrenadores emblemáticos como son Toro Dardé, Curro Gómez y Isidro Rami, que yo creo que se lo merecen con IVA porque alguien tiene que reconocer a estas personas, como a otros entrenadores que se la hará en otro momento. Figúrate, hay varios en Ibiza que tienen el mismo derecho que ellos, pero esto es poco a poco, y en este caso cogí la iniciativa y estoy muy feliz porque creo que va a ser una cosa muy bonita y vamos a recordar, hay gente que no ha compartido mesa como esta noche hace más de 25 o 30 años. Que es que además no solamente son grandes deportistas, o en este caso entrenadores, que han hecho mucho por el fútbol pitiuso, sino que además es lo que tú dices, también es aprovechar para reunir a gente que hace muchísimo que no se ven. Eso es lo más bonito. Eso es, mira, yo llevo trabajando esto hace ya mucho. Figúrate, yo voy a comer por ahí y normalmente pues 40 o 50 euros, si no comas menú, te cuesta. Por ejemplo, figúrate, la cena de hoy va a ser una cena bonita que estará en eso entre 45 o 50 euros, pero habrá trofeos, habrá regalos, habrá, se rifará una televisión, vendrá, anima la fiesta a un cantante, va a estar todo bonito y se ha hecho todo y yo me he esforzado para que a la gente no le cueste más de 50 euros y pasé una velada bonita con esta gente que no es solo 50 o 40 o 60 o 100, es los sentimientos que se van a transmitir, las anécdotas que vamos a contar, los recuerdos vividos hace 25 y 30 y 40 años, y eso, Alex, pues tú, seguro que si hubiese jugado con nosotros estarías también. Pues bastante seguro. Lo que yo me estaba preguntando ahora mismo es si después de esto te vas a dedicar a montar y organizar fiestas. No, tú sabes que yo soy una persona, figúrate, yo me tenía que haber ido hoy a Murcia porque el domingo tengo un partido de esos benéficos que yo hago para los niños discapacitados y enfermos, y se hace en Murcia la condomina, y soy el entrenador, pues como estuve el domingo pasado, como me habéis visto todos, y tuviste en la TEI, en Radio ESI, que estuve el domingo en la maratón de TV3 del cáncer en Barcelona, y allí estuvo Man Márquez, Guillermo Amor, los hermanos Asparado, Espargaró, es campeones del mundo de actores televisivos, cantantes, futbolistas, un exitazo, y también fui entrenador, y Charlie Rechá de otro. Pues no, Ale, a mí me gusta mucho. Mira, yo tengo una cosa que tú me conoces hace muchos años. Yo puedo caer mal a alguno y muy bien a muchos. Entonces, el que me conoce sabe cómo soy yo y muere por el labio. Los que no me conocen, pues me da igual. No le doy ni importancia, pero no me gusta que la gente juzgue a las personas sin conocerlas. Y en este caso, pues me gusta ser solidario con la gente que está viva, no cuando se va al cine, arriba ya, donde tenemos que ir todos. Y que estén vivos y reconozcan esto y alguien se lo haya hecho con el apoyo de todos, creo que es una cosa, para mí hoy será como estás con Camacho, David Villa, Pepe Reina, Fernando Torres, Kiko Narváez. Es que estas cosas, Ale, no tienen precio, ¿eh? Pues yo creo que solamente ya te quedaría organizar un partido de fútbol, pero ya de aquí, ¿no? De toda la gente de TEF, de EXI, de Global Radio. Pues sí, un día haremos una pachanga y haremos una cena para divertirnos todos y pasárnoslo bien, porque mira cómo está, como dicen mi amigo Los Morancos, que estuvieron con Maribé y Rafa en el rinconcito del Labi, la crisis ya ha llegado hasta las iglesias. Los curas antes decían alitas de pollo, antes decían cordero de Dios, y ahora dicen alitas de pollo. Figúrate cómo está la cosa, pero si puedes pasar 2 o 3 horas con amigos, recordar viejos tiempos, pagar una cena que dentro de un precio, dentro de la crisis está aceptable, yo creo que no hay que darle valor nada más que a ver a los amigos de hace 25 o 30 años que te va a reunir, va a recordar anécdotas, y creo que mañana todo el mundo estará feliz. Los 3 homenajeados serán los titulares, pero ahí vendrá, pues figúrate, los sevillanos, los Ángeles, Armando Castro, Ferrer Díaz, Vega, es que son tanto y tanto que si Samos, Muriana, Ormaechea, Vicente Roma, es que no te, Austin, Miguel Ángel, Jandro, Miguelito, José Gurupa, es que podía dar, es que somos 90, es que desde aquí le mando un abrazo a todos, y además lo bueno, Ale, de todo es que somos todos de como digo yo, de 50 para arriba. Ahí estáis, los maduritos interesantes. No, los maduritos no, los que hace 30 años jugamos, y ahora pues está mi hijo y mucha gente joven, nuestros hijos que juegan, y hoy vamos a ver el emblema en el homenaje, pues como ellos entrenaban, los homenajeados, y nosotros jugamos con ellos y eran nuestros entrenadores. Y yo, pues mira, para que veas tú cómo soy, yo te voy a contar una anécdota. Miguel Gómez Curro, cuando yo estuve en el Ibiza en segunda vez, que estaba a punto de quedarme porque jugaba todos los partidos, esto es una decisión de que yo no me quedara. Yo con todo mi dolor la acepté. Pues figúrate, años después yo le voy a hacer un homenaje, con la ayuda de todos. Fíjate como yo podía ser rencoroso y decir, ah, como me hizo esto, no lo hago esto. No, en la vida uno tiene que perdonar. Y él se equivocó, y yo lo acepté, y era entrenador, y yo lo acepté. Nos dimos un abrazo y no pasa nada. La vida es así, hay que ser cariñoso, amables con la gente, hay que ser ante todo humano y perdonar los defectos que no tienen importancia. Lo importante